en contacto directo a Silvia Almazán, una de las referencias del espacio de SUTEBA, del sindicato de SUTEBA, y por eso la queremos saludar. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la comunicación. Silvia, te pido a modo de crónica, esto ya lo hemos hablado, yo recuerdo que en diciembre vos decías que el gobierno de la provincia se tenía que apurar para, bueno, tomarse el tiempo necesario para poder discutir, pero ¿cuáles son las conclusiones de este primer encuentro en este 2019? Bueno, por un lado que logramos que se convocara la paritaria, porque lo vinimos planteando durante todo enero, se lo planteamos a las autoridades, al Ministro de Trabajo, a la Gobernadora, al Ministro de Educación, se demoraron, es verdad, porque hubiera sido muy importante que durante enero hubiésemos estado trabajando y no ahora condicionados por la fecha establecida para el inicio de clases. Lo que pasa es que el gobierno tiene una estrategia que es ubicar a los docentes como promotores del conflicto. Y de hecho todas estas convocatorias que están haciendo para plantear que el 6 de marzo tiene que haber clases, como si la responsabilidad de eso fuese solo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Por eso, eso tendría que haberlo demostrado en el marco de una decisión política, habiendo convocado en enero, a resolver no las cuestiones solo salariales, las problemáticas laborales, las problemáticas educativas. En el marco de esta reunión de paritarias, el gobierno tuvo una sola respuesta, es decir, una propuesta salarial para el 2019 de un aumento garantizado por la aplicación de la cláusula de actualización automática denominada cláusula gatillo. Mensual, durante enero, febrero y marzo, porque dicen que va a seguir el arrastre de la inflación 2018 y el resto del año sería trimestral. Para nosotros es una propuesta insuficiente o en todo caso incompleta, porque lo que falta, que es lo otro que nosotros vinimos planteando, es el recupero del poder adquisitivo perdido durante 2018. Sobre eso no hubo ninguna propuesta, no hubo nada, por eso la aplicación de la cláusula de actualización automática sería sobre un salario que está devaluado o desvalorizado, ¿no? Recordar que el salario de un maestro de grado que recién se inicia es de 16.000 pesos y cuando termina la carrera el maestro de grado, con la máxima antigüedad, su salario sigue estando por debajo de la línea de pobreza. Entonces queremos ese recupero de lo perdido durante 2018 y avanzar, por supuesto, en la negociación del 2019. Pero no hubieron tampoco respuestas sobre infraestructuras. Más, ayer sesionó la Comisión Específica de Infraestructura y no nos informaron de los planes de obra, ni tampoco nos dieron respuestas sobre qué trabajos se están haciendo o qué diagnóstico tenían sobre la situación edilicia de la provincia de Buenos Aires. Esa es parte de una agenda que también incluye otros temas, pero la infraestructura va a condicionar el inicio de clases. Hay escuelas que van a tener tienen ya riesgo de inicio integral o riesgo de inicio parcial, o por falta de refacciones o por falta de aulas en muchos casos. Y el resto, bueno, hubieron varios puntos que tienen que ver con el que nos explicaran cuál es la política de formación continua. Nosotros demandamos respecto al despido de los 36 trabajadores que es docentes, que son coordinadores de las políticas de formación continua a nivel provincial, que para nosotros es muy importante, porque la formación de un docente y la actualización continua fortalece nuestro trabajo pedagógico y es una variable importantísima para cuando se habla de calidad educativa, ¿no? En la presencia del Estado acompañando la reflexión sobre el trabajo docente y actualizando sus conocimientos. Bueno, eso se está desmantelando, la situación de los directivos sumariados, porque hubo una medida cautelar, 500 sumarios, el gobierno tenía que abstenerse de seguir haciendo sumarios y los continúa haciendo. Ahora logramos una ampliación de esa medida cautelar, por lo tanto la justicia por segunda vez le dice al gobierno provincial que se abstenga de sumariar o intentar disciplinar a los directivos porque es una práctica desleal, ¿no? El corrillo en el mundo de los docentes es, en algunos casos hay directivos que tal vez tengan, digo, un poco más de personalidad y puedan estar un poco más fuertes, pero el temor también va recorriendo, imagino yo, algunos directivos con este apriete, ¿no? Sí, porque intenta ser ejemplificador. Lo que no pudieron con los descuentos brutales que hicieron, lo que no pudieron con los intentos, recuerden, de la campaña de desafiliación a las organizaciones sindicales, con las recorridas del Ministerio de Trabajo a las escuelas para hacer las auditorías o monitorear quiénes estaban de paro o quiénes no estaban de paro. Lo intentaron ahora a través de la vía de los sumarios. Bueno, la justicia nos dio la razón. Es decir, nosotros no correspondía, porque los directores estaban haciendo ejercicio del derecho de huelga o garantizando el derecho de huelga a sus docentes. Nada más democrático, nada más constitucional, nada más enmarcado en la ley. Pero bueno, hay una intencionalidad de atemorizar, como bien vos decís, en un marco de un contexto donde la desocupación, la pérdida del salario, generan, por supuesto, preocupaciones, no solo en los trabajadores docentes, en el marco de trabajadores y trabajadoras que en nuestro país están perdiendo salario y trabajo también, ¿no? Silvia, la última pregunta, no sin antes agradecerte tu tiempo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Imagino que habrá una segunda convocatoria, pero en la medida de que no se esté dando, por lo menos, la solución que pretenden los docentes, ¿cuáles son justamente esos pasos a seguir? Bueno, para nosotros, la decisión de los maestros hasta este momento, digamos, tuvimos reuniones de delegados en esta semana, es que el 6 de marzo queremos comenzar las clases. Ya estamos en las escuelas planificando, haciendo el plan de trabajo institucional, el plan de trabajo áulico, acondicionando las escuelas para que sea un espacio lindo y lo mejor posible para nuestros estudiantes. Ese es nuestro trabajo en estos días. Nosotros creemos que para que haya, no solo un 6 de marzo, sino que haya un ciclo electivo con desarrollo integral y no el escenario de conflicto que generó la gobernadora el año pasado, acá hay una responsabilidad principal del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No alcanza con la voluntad de los docentes, no alcanza con el esfuerzo que hemos hecho comprometido junto con las comunidades educativas. No puede haber un Estado ausente. Tiene que resolver los problemas que venimos planteando, por eso decimos, el 6 de marzo queremos estar en las escuelas, pero depende de la gobernadora Vidal, es responsabilidad de la gobernadora Vidal. El saludo y el respeto de siempre, Silvia Almazán de SUTEBA, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para toda la comunidad española y especialmente para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Muchas gracias.